Audiodramas.co, la nueva dimensión de las voces, presenta. Dos infantes polizones. Un dramatizado con acción, suspenso y desenlace. Con el siguiente reparto. Narración: Juan Carlos Velázquez. Personajes: Simón Matius Valencia Chaverra como el joven Milciades. Danilo Castrillón Martínez en el papel de Absalón. Fernando Dávila Gallego como el capitán Domenico. Luis Barreiro es el tripulante Rosco, mano derecha del capitán. Johanna Derli Morales en el personaje misterioso de Platonic. Adriana Salazar como la dama Rebeca Stroner. Guión creado por Edgar Humberto Restrepo Rubio. Guía de preparación para actores infantiles, Alexandra Peralta Padierna. Grabación, edición y montaje, John Jairo Valencia Henao. Una realización de audiodramas.co, la nueva dimensión de las voces, produciendo los podcasts que usted quiere volver a escuchar. Es la historia de dos pequeños niños que, guiados por su instinto aventurero, se adentran en un mundo de misterios, cuando ellos lo que buscan en realidad es sobrevivir en un ambiente rodeado de hostilidad y dificultades. Su nacimiento no fue más que el producto de la irresponsabilidad de sus progenitores. En el comienzo de esta historia, estos dos niños enfrentan diversos obstáculos de pobreza y abandono, a pesar de su osado optimismo infantil. Aunque uno de ellos, Milciades el mayor, de solo 9 años, los ve desde un punto de vista más idealista hacia la superación, el otro niño, de 8 años de edad, los ve un tanto más dramático y por ello suele ser más desafiante y arriesgado en su parecer, y menos calculador que su amiguito mayor. Milciades es así igualmente valiente como su amiguito, pero más tranquilo y pausado, y posee más mansedumbre y menos malevolencia, y siempre está dispuesto a ayudar a su compañero, con quien se envuelve en una nueva aventura. Recordemos que ambos nacieron en el abandono de sus padres, que no miden las consecuencias de su ignorancia. Mejor miremos dónde se encuentran estos niños. Tal vez proyectando una de sus tantas aventuras traviesas, donde creen encontrar alguna forma de expectativa, donde los mismos esperan surgir del olvido de la sociedad, como se observa en el ámbito de la comunidad, donde solo son hijos de la calle. Precisamente los vemos sentados junto al muelle del puerto principal del condado, observando los barcos cargueros que entran y salen para los distintos países del mundo, y admirados rompen el silencio y se establece el diálogo. ¡Absalón, Absalón! ¿Qué pasa, Milciades? ¡Ay, mira ese barco tan bonito y tan grande que acaba de llegar! Sí lo veo, pero tampoco te comas todo el plátano que nos dio la vieja fritanguera del pueblo. Déjame al menos la mitad, ¡Ah, pero el único que te preocupa! Pues ve, comételo todo, Este sí arma una pelada por todo. No, Milciades, tampoco es pa' tanto. Bueno, deja ya la bulla. Ve, mira ese camarote tan grande que tienen en ese barco. ¡Ah, y eso a nosotros qué nos importa! ¿Qué te dije, Absalón? ¡Mira la borda, hombre! La reacción de Absalón no es de asombro. Pero mira, usted sí es bobo. Tal vez si le decimos al capitán de ese barco que nos debe dormir allá. ¿Y vos sí crees que nos van a dejar dormir? ¿Van a creer que nos vamos a robar la mercancía y la comida? Usted sí no piensa, y es que no le podemos decir que nosotros le cuidamos el barco. No, usted sí no sirve para nada. Bueno, vaya y dígale usted a ver si lo deja dormir allá. Los dos infantes se dirigen hacia el barco, y adentrándose en el muelle, un hombre alto pero de aspecto rudo, un tanto hosco, les frena y les dice: ¡Hey, ustedes, mocosos! ¿A dónde creen que van? Señor, precisamente le íbamos a pedir permiso para ver si nos dejaba dormir en el camarote del barco, que nosotros le ayudamos a limpiar y no molestamos. No. Aquí no hay dónde dormir. Además, al capitán no le gustan los gamines. ¿Qué pasa, Rosco? No, pues, ya a estos mocosos se les ocurrió que el camarote es un hotel donde puede dormir cualquiera. ¿Qué le parece, Capitán Domenico? Domenico se llama el capitán. Hombre, viéndolo bien, aquí no hay nada que robar. Toda la carga es pesada y lo de valor lo tenemos en la caja fuerte. Pues, si se comprometen a asear, yo creo que sí. ¡Sí, sí! ¡Sí! ¿No crees, Rosco? ¡Ah! Siendo así, háganle. Y cuidadito con tocar y husmear lo que no se les ha perdido. No, señor. Tranquilo, nosotros no vamos a tocar nada. Le barremos y le limpiamos el barco. ¿Cierto, Absalón? ¡Ah, sí! Entonces, ¿dónde podemos dormir? Ahí dentro del camarote, en la parte alta, hay unos costales y unos pedazos de alfombra. Con eso se tapan. Capitán, yo preferiría que se tapen con los mismos costales. No vaya a ser que de pronto nos peguen sus piojos y pulgas de gamines en los retazos de la alfombra. Bueno, viéndolo bien, Rosco, creo que tienes razón. Así es, mis queridos amiguitos. Esta vez, Rosco sí me convence. O sea que, suban y pórtense bien, ¿eh? Sí, vi a Absalón que sí nos dejaban. Y ya vámonos para adentro que está haciendo mucho frío. Los dos pequeñines, logrando convencer a los apoderados del barco, subieron al interior del mismo y lo primero que se les ocurrió fue correr por todos sus alrededores, husmeando en cuanto rincón había. ¡Ay, mira eso tan bonito! ¡Esto aquí está muy bacano! Pues les llamaba la atención desde el timón hasta el camarote. Y en la cocina había unas pequeñas escalinatas que bajaban a un pequeño sótano en el interior de la quilla del barco. Uno de ellos vio unas sobras de comida encima de una mesita metálica y se le ocurrió acercarse. Hablamos de Absalón, el más pequeño y travieso. Pero su amiguito mayor lo detuvo y le dijo: Acuérdese, Absalón, de lo que nos dijeron el capitán y el Rosco, que no tocáramos nada sin permiso. Ahora le toca a usted decirle si nos podemos comer esos sobraditos. Ah, es que yo sí tengo mucha hambre, y si usted no tiene, yo sí me como lo que haya ahí. Recuerde que además con hambre no podemos limpiar este barco tan grande. En ese momento entra Rosco en la cocina y les dice: ¿Qué pasa, señores? Por lo menos arreglen la cocina, que está toda hecha un desastre. ¿O cómo creen que van a ganar la dormida? Señor Rosco, ¿qué hacemos con los sobrantes de comida que hay encima de la mesa? No los podemos comer. Es que tengo mucha hambre. Pues yo los iba a botar. El pan está ya duro y el arroz ya lleva algún tiempo de estar ahí. Pero adelante. Entonces es que de pronto no se nos vayan a intoxicar y carguemos con responsabilidades que no nos convienen ni al capitán ni a mí. No, señor. Si usted viera todo lo que nosotros comimos en la calle y no nos ha llegado a pasar nada, esto antes para nosotros está muy rico. Bueno, cómanselo. Pero me lavan bien los platos. Me barren y sacuden todo antes de que anochezca. Los dos niños se abalanzaron entonces sobre las sobras de comida y hartaron hasta la saciedad. Y el resto lo guardaron sin que Rosco se diera cuenta, para poder comer al otro día. Luego, y después de retirarse Rosco y el capitán Domenico hacia una posada de marineros que queda muy cerca del muelle, donde suelen ellos descansar después de cada viaje, los dos niños aprovechan la soledad del barco y se dedican a escudriñar dentro del lugar con la poca luz que aún queda en el atardecer. ¡Ay, mira! Bueno, sí, vamos, vamos. Y descubren cerca de la escalinata del pequeño sótano del barco una pequeña compuerta que se abre fácil y que dirige hacia un rincón donde se guardan unos botes con remos. Todo esto suele surgir de la curiosidad que todo niño siente a lo que no conoce, pero que a diferencia de los adultos no da pie a la prudencia. Y Absalón dice entonces: Oye, Milciades, ¿tú crees que mañana Rosco y el capitán con los otros señores de la tripulación nos dejen montar al bote antes de cargar el barco y echarle combustible? Ah, yo no creo. Ese tal Rosco es muy bravo y nos trataría mal. Es más, yo lo que creo es que mañana tenemos que buscar otra parte donde dormir. Porque yo no me voy a dedicar a seguir limpiando ese lugar. Ese barco es muy grande y tenemos que apurarnos antes de que anochezca. Y yo estoy muy cansado. Así que entonces terminemos de barrer rápido. Terminada la dura faena, los dos infantes se dirigen al dormitorio y llenos de cansancio se desploman sobre el arrume de empaque de fique, quedándose ambos poco a poco profundamente dormidos, mientras van comentando somnolientos lo que recuerdan de su día tan duramente vivido como los anteriores. Luego de la larga noche, los dos niños se despiertan con los primeros rayos del sol y... ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué sueño! Absalón, ¡uf! ¿Qué hora será? No, yo todavía tengo sueño. ¡Ay, no! Yo voy a dormir otro ratico mientras que llegan esos tipos. ¡No! ¡No, Absalón! Ya que está de día, volvamos a ver esos botes. Antes de que vengan esos tipos... Porque ayer estaba muy oscuro y no pudimos ver bien. No, no, usted sí es tonto. Vámonos antes de que ellos vengan. Ellos van a querer que limpiemos ese arco tan grande. ¿No ve que no pudimos terminar anoche? Eso sí, no. Yo creo que lo mejor es que esperemos. A lo mejor nos traen algo de comer. Si terminamos de barrer y limpiar lo que nos falta. ¿Y qué vamos a hacer allá en el muelle? Ah, usted verá si se va. No ve, no ve, es que usted siempre lo mete uno en problemas, yo ya no me quiero quedar. Ay, ¿y qué vamos a hacer por allá? Donde a usted le gusta ir a cuidar camiones y rebuscar entre los basureros. Todas esas cosas que después nos quitan esos grandes. Ah, no, usted verá si se va, yo no me quiero ir todavía. Bueno, yo me quedo, pero después no llore cuando esos tipos de ese barco nos pongan a cargar cosas. Sí, ve, ahí viene, no le dije. En efecto, Rosco y el capitán Domenico, con otros cargueros tripulantes, se dirigen por las escalinatas del muelle mientras van susurrando. Los niños escuchan que Rosco, el de la voz seca, alta y estridente, a quien más se oye, va diciendo: Bueno, vamos a ver cómo nos dejaron el barco esos mocosos, porque hoy mismo tenemos que zarpar de nuevo. Según usted, capitán, a la isla esa que queda cerca del famoso Triángulo de las Bermudas, a recoger esa mercancía que quedó pendiente en traer. El lugar ese al que le inventan historias fantásticas del más allá. ¿Oíste eso, Absalón? Van hacia una isla muy bonita. ¿Por qué no le decimos que nos lleven? ¡Ah! Pero qué tontería la suya. ¿Y nosotros qué vamos a hacer por allá? Eso no es lo mismo que aquí. No, no, a lo mejor allá nos buscamos un trabajito y conocemos a otra gente, pero escondámonos y hagámosle creer a ellos que nosotros ya nos fuimos y que no estamos aquí, a ver si nos vamos colados, porque yo creo que ellos no nos llevan, porque yo que sé, tal Rosco es muy mala clase. ¡Ah! ¿Y dónde nos vamos a esconder sin que nos vean? ¡Ah! Dentro de esos costales que están detrás de esas canecas. ¡Venga rápido y verá! ¡Venga, ya! ¡Rosco! ¡Uy! Tal vez parece que tus amiguitos ya no están y madrugaron. Como que se fueron y por lo que veo no fue mucho lo que limpiaron. Vea cómo dejaron todo en el mismo desorden que estaba. Eso se sabía, capitán. Ya por lo menos sabemos a qué atenernos con idiotas de esos. ¡Hey, muchachos! aprovisionar y a embarcar, ahora. Los tripulantes, convencidos de que los dos niños ya habían abandonado el barco, se propusieron aprovisionar el mismo de combustible unos y poco a poco de mercancía otros, mientras los niños desde su escondite observaban la nueva aventura que podría tal vez iniciarse para ellos de no ser descubiertos, por lo que los pequeñines susurraban desde el camuflado lugar donde se encontraban. ¡Ay, Milciades! ¿Y si nos descubren esos tipos? Mire que son más de 10, y si nos descubren nos echan al agua. No, apenas estén bien descuidados, nos escondemos allá en el sótano donde vimos los botes. Ah, y donde no hay como es de cerca este lugar, que no hay sino costales rotos como los que dormíamos allá arriba. Ay, no, es muy maluco dormir. No, pero es que no nos van a ver. En cambio aquí de pronto vienen y nos pillan. Aprovechemos que todos están entretenidos. Cuidado usted la embarra y nos hace ruido, mijo, y nos pilla. Bueno, hágale por ahí por atrás. Los dos chicos lentamente se salieron de su incómodo escondite y asimismo se fueron dirigiendo hacia otro lugar ya escogido por ellos. Mientras la tripulación carguera, con Rosco, el capitán Doménico y los demás, iban acondicionando el barco que ese mismo día, horas más tarde, se dispondría a zarpar hacia el famoso Triángulo de las Bermudas. Lugar tan exótico y enigmático, donde se citan tantos episodios, todos llenos de misterio y de desapariciones. Tanto de embarcaciones como de personas, inclusive de aviones que han cruzado sus cielos. ¡Hey, muchachos! ¡Aprovisionar ahora! ¿Podrán Milciades y Absalón salir de la embarcación y apoderarse de un bote sin que el capitán Doménico, Rosco y su tripulación los vean? ¿Qué nueva aventura les esperarían a estos chiquillos traviesos, teniendo en cuenta que ellos ignoran lo que todos los navegantes de los mares saben acerca de estos fenómenos en este lugar? Seguramente los niños desafiarán lo que les espera, sin medir quizás las consecuencias. No se pierda el segundo capítulo de Dos Infantes Polizones. Una realización de audiodramas.co. La nueva dimensión de las voces, produciendo los podcasts que usted quiere volver a escuchar.